que aparecen por ahí de vez en cuando y nos comparten algunas de las notas, algunas de las noticias más importantes del mundo, en el lugar donde se encuentren o simplemente de actualidad, de información que sucede en España o en cualquier lugar del mundo. Estaremos también actualizando más adelante también la información desde el otro lado del charco, desde Washington, con la voz de los Estados Unidos de América. Y también les traigo una noticia de Colombia muy interesante, a raíz del tema del coronavirus y de cómo en algunos barrios, en la capital, en Bogotá, unos barrios del sur, o más exactamente en un municipio que queda en la frontera con Bogotá, y de cómo ellos están haciendo una campaña para identificar las personas que necesitan comida en sus hogares. Bueno, más adelante les estaré mostrando la nota que ha preparado y que vamos a compartir con la gente del canal Caracol. También estaré más adelante con el tema político del día, de Adolfo Jiménez del Río, hombre incansable que le gusta todos estos temas de la política, y por supuesto también el deporte. Adolfo está muy actualizado con el mundo deportivo y lo que sucede. A propósito, vamos a estar hablando de las declaraciones de Infantino, el presidente de la FIFA, y su opinión acerca de lo que debe pasar en este momento en el mundo a raíz del COVID-19. Bueno, estas y muchas más informaciones las vamos a tener. En breve también voy a estar actualizando información del tráfico con la Dirección General de Tráfico. Vamos a estar actualizando la información más importante en el mundo del tráfico. Vamos a estar actualizando toda esta información. También voy a estar haciendo conexión con La Voz de América para actualizar el boletín informativo más reciente de ellos y que tengamos así la información más actual y más presente de Estados Unidos y del mundo, de lo que sucede al otro lado del charco. También voy a estar actualizando las efemérides musicales, lo que sucedió en un día como hoy, sea a nivel de evento musical o también a nivel de nacimientos, personas, artistas que nacieron en un día como hoy, un 3 de abril, pero de diferentes años. Entonces vamos a estar allí buscando información y vamos a estar actualizando toda esta información. Voy a traerle inclusive más adelantico, en breve, música de un cantante español que es muy famoso a nivel mundial y que hoy está de cumpleaños. Más adelante les voy a estar contando de esto. Por ahora, arranquemos con la información. Vamos con Estados Unidos duplica su presencia militar en América. Y más adelante también el comentario de Adolfo Jiménez del Río al respecto de esta incursión militar de Estados Unidos en aguas del Mar Caribe suramericano. Vamos con la información de la Deutsche Welle sobre Estados Unidos. Aviones, helicópteros, buques destructores, entre otros, han sido enviados a realizar tareas de vigilancia en las proximidades del territorio venezolano. El anuncio llega después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos señalara el pasado 26 de marzo a Hugo Chávez y Nicolás Maduro, los dos últimos presidentes de Venezuela, como líderes del Cártel de los Soles. Liderazgo que ostentaron, según las acusaciones, en connivencia con Iván Márquez y Santrich, dos disidentes oficiosos de la guerrilla colombiana que desaparecieron de territorio colombiano hace meses y se les sitúa en territorio venezolano. El secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, señaló a Maduro como alguien que se beneficia del negocio de la droga. Trump informaba así de la nueva operación. Mientras gobiernos y naciones se centran en el coronavirus, hay una creciente amenaza de que cárteles, criminales, terroristas y otros actores malignos intenten explotar la situación para su propio beneficio. No debemos permitir que eso suceda. Nunca dejaremos que eso ocurra. Hoy los Estados Unidos lanzan una operación reforzada en la lucha contra el narcotráfico en el hemisferio occidental para proteger al pueblo estadounidense del flagelo mortal de los narcóticos ilegales. Tras la rueda de prensa, el Comando Sur del Ejército explicó en un tuit que el despliegue supone duplicar las capacidades en la región de Washington. Para su homólogo Nicolás Maduro, el anuncio no es más que un intento de Trump por desviar la atención sobre la situación que el COVID-19 está provocando en Estados Unidos. Así lo expresaba el ministro de Comunicación. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela repudia enérgicamente las declaraciones hechas por Donald Trump, su secretario de Defensa, su fiscal general y otros funcionarios de su equipo de seguridad, quienes en un intento desesperado por desviar la atención de la trágica crisis humanitaria que experimenta ese país como consecuencia del errático manejo de sus autoridades ante el COVID-19, pretenden agredir a Venezuela con infamias y amenazas. Este martes, el secretario de Estado Mike Pompeo exponía un nuevo plan de transición democrático en Venezuela. El plan requiere de la renuncia de Maduro y la formación de un gobierno de unidad de transición sin la presencia de Juan Guaidó. Se trata de que ese nuevo ejecutivo convoque nuevos comicios. Algunos analistas apuntan que el momento de hacerse públicas las acusaciones contra el cártel del narcotráfico de los Soles se debió a lo complejo del proceso judicial. Otros apuntan a que estas acusaciones y las nuevas medidas tratan de desviar la atención de la gestión de la pandemia del coronavirus en Estados Unidos, especialmente porque este año hay elecciones presidenciales en el país y Trump se juega su reelección. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 12 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. La diplomacia de las mascarillas de China crea tensión. Información de Euronews. La llamada diplomacia de las mascarillas ha puesto de nuevo el foco en las relaciones entre China y la Unión Europea. Más allá de la solidaridad, el envío de material médico ha sido interpretado como una sutil forma de propaganda para mantener vivos los lazos comerciales, pero también ha creado tensiones entre algunos Estados miembros. La Comisión recuerda que Europa también ha sido solidaria. Recordemos que China solicitó ayuda a Europa y que respondimos enviando más de 50 toneladas de equipamiento por valor de 100 millones de euros. Ahora que Europa se ha convertido en el epicentro, China nos está ayudando. Y también hay que señalar que Francia y Alemania han proporcionado más mascarillas a Italia que China. La solidaridad europea está muy presente. Otro foco de tensión ha surgido en torno al origen del brote, teóricamente localizado en un mercado chino. Un grupo de eurodiputados ha pedido más rigor y más controles en vista del acuerdo de inversión que se firmará este año. No podemos comprometernos con un sistema comercial que pone en riesgo la vida de los chinos y de todos los demás. Deberíamos adoptar una postura dura en las negociaciones para conducir a este país de manera constructiva, adoptar medidas de control sanitario que los protegerán a ellos y nos protegerán a los demás. También Estados Unidos y China han cruzado acusaciones a propósito del virus. Pero para el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, no es el momento de echarse la culpa los unos a los otros. Considera que la Unión Europea debe ser un factor unificador y cooperar con ambos países para combatir la pandemia. También los expertos apuestan por aparcar la guerra de propaganda. ¿Cómo vamos a reconstruir las economías devastadas? ¿Cómo vamos a hacer que la gente recupere su trabajo? ¿Cómo vamos a crear estos trabajos? ¿Cómo vamos a reconstruir la vida de las personas? Todo esto requerirá trabajar juntos y evitar el proteccionismo, mantener un comercio libre y abierto y asegurar las inversiones en las economías de los demás. Hace años que la Unión Europea y China tratan de estrechar relaciones, pero no hace tanto la tensión salió a flote cuando la comisión precedente tachó a China de rival sistémico. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 15 minutos. A propósito, Adolfo me tiene tema político con esto de Venezuela y la presencia militar de Estados Unidos. Adolfo, buenas tardes y cuénteme de qué va esta situación que se está viviendo en el Caribe venezolano y colombiano, más exactamente. Y en el tema político del día tenemos la complicada situación de Venezuela frente a los Estados Unidos de América, que recordemos que la semana pasada la administración de Donald Trump apostó por 15 millones de dólares de recompensa por el cabecilla revolucionario Nicolás Maduro y de 10 millones por sus seguidores más cercanos, y que también ponía en apuesta un gobierno de unidad nacional, eso sí, sin el hijo de Chávez y sin Juan Guaidó. Apostaba también por una unidad democrática para el cambio necesario en Venezuela. Y ayer miércoles ya ha prometido el despliegue de una mayor operación naval antidrogas histórica en el Caribe. Y esto todo para presionar el gobierno de Nicolás Maduro, que acusa de tener carteles y que de estar aprovechándose de la crisis del coronavirus para multiplicar sus envíos al territorio estadounidense. Además, el jefe del Pentágono, Mark Esper, remarcó que el régimen de Maduro se basa en las ganancias de las drogas para obtener los ingresos. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿seguirá resistiendo Venezuela, especialmente el régimen de Nicolás Maduro, la presión de los Estados Unidos que está ejerciendo en estos momentos? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Bueno, buena pregunta para responder en el transcurso de los meses, porque vamos a ver qué va a pasar con esta situación. Por ahora, vamos a escuchar el boletín de tráfico de la Dirección General de Tráfico y más adelante estaré conectando con Washington para ver la actualización de información al otro lado del charco. Boletín informativo de la DGT. Buenas tardes, actualizamos el estado de las carreteras. Hasta ahora tan solo pendientes en Guipúzcoa de la avería de un vehículo que corta un carril de la Nacional 121 a su paso por Irún, sentido Navarra. Además, les recordamos, es fin de semana y se incrementan y refuerzan los controles de tráfico en las carreteras, así que insistimos una vez más, solo se pueden realizar desplazamientos justificados e imprescindibles. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso. 5 de la tarde, 17 minutos. Voy con el avance informativo de La Voz de América. A esta hora, con Henry Llanos. Conectamos al otro lado del charco. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El drama y la lucha de médicos en Nueva York por salvar vidas habla de héroes anónimos que se enfrentan cada día a la muerte. Asistir a los pacientes se agrava cuando, por ejemplo, al acceso el equipo de protección personal en los hospitales de la ciudad y en todo Estados Unidos es cada vez más escaso en medio de la pandemia de coronavirus. Pero entre todo, la gente muriendo es lo que más impacta a médicos y personal de salud en la primera línea de este desafío global. Proveer acceso a las salas de emergencia y los trabajadores de la salud que están al frente a esta lucha contra el coronavirus es el principal objetivo de los médicos en Nueva York, nos informa Celia Mendoza. en las trincheras de esta guerra contra el virus. Hay personas y pacientes que necesitan asistencia respiratoria, necesitan intubarse. Médicos como Estefan Flores luchan contra el COVID-19 en salas de emergencia de hospitales en Nueva York, donde el acceso a equipo de protección personal es cada vez más escaso. Los relatos de los doctores que trabajan en los hospitales de la ciudad de Nueva York revelan el contraste entre las calles vacías de la Gran Manzana y las salas de emergencia abarrotadas de pacientes. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la depresión o ansiedad durante la cuarentena, expertos recomiendan establecer una rutina, mantener hábitos saludables, hacer uso de nuevas tecnologías para mantenerse conectado con amigos y familiares, reducir el consumo de noticias negativas relacionadas con la pandemia y aprovechar los espacios dentro de su vivienda mientras se queda en casa. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicita a Donald Trump convocar a trabajadores temporales para que lleguen a Estados Unidos. Nos informa Sara Pablo. Ante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció al gobierno de Estados Unidos convocar a mexicanos a que acudan a trabajar a ese país, si así lo solicitan autoridades estadounidenses. Señaló que a raíz de la pandemia ha habido un cambio de actitud hacia los migrantes e incluso agricultores de Estados Unidos están pidiendo que se considere la posibilidad de que trabajadores migrantes vayan a levantar cosechas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. Centenares de médicos cubanos llegaron en días recientes a países en los que la pandemia del coronavirus sigue produciendo estragos y manteniendo a sus sistemas de salud al borde del colapso. Vistiendo batas blancas, portando banderas y barbijos, se les vio aterrizar en Jamaica, recibir aplausos en su tránsito hacia Andorra y montar hospitales de campaña en Lombardía. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 21 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Y les traigo una efemérides musical. Algo que sucedió en India como hoy. Y es el nacimiento de este cantante. Se llama Luis Miguel González Bosé, más conocido como Miguel Bosé. Nació en Ciudad de Panamá un 3 de abril de 1956. Es un músico, cantante y actor español que nació en Panamá y durante su carrera ha vendido más de 30 millones de copias en todo el mundo. Sus padres fueron el torero español Luis Miguel Dominguín y la actriz italiana Lucia Bosé, recientemente desaparecida, y que fue también Miss Italia en 1947. Cuenta con nacionalidades española y colombiana, y pues aparte de que nació en Panamá, en Ciudad de Panamá. Bueno, vamos a recordar la música y la obra de Miguel Bosé, ese artista que ha estado durante más de 30 años en la música pop y que ha incursionado en diferentes géneros. Desde el año 75 hasta recientes épocas ha estado en el mundo de la música. Vamos a recordarlo hoy con una versión que hace un DJ colombiano de uno de sus clásicos más importantes, Amante Bandido, en una versión muy especial que trae el DJ colombiano Spawn. Homenaje, una velita más en el cumpleaños de Miguel Bosé en la hora del regreso. Nicky Cuervo en Cautiva Radio, la hora del regreso.

prácticamente uno no se da cuenta cuando sale de Bogotá, y por el sur se encuentra uno con una población que se llama Soacha, donde los líderes comunales, los líderes comunales han optado por la idea de poner trapos rojos en su casa para indicar las casas, las familias que necesitan ayuda alimentaria. Vamos con la información con los colegas del canal Caracol, que nos cuentan esta historia de los trapos rojos en las entradas de las casas. Muy interesante, Adolfo. Más adelantico le estaré mandando el video para que lo vea. Vuelve a ondearse el trapito rojo, pero no por razones políticas, sino más bien humanitarias. Esto está ocurriendo aquí en el vecino municipio de Soacha, Cundinamarca, donde se usa el trapo rojo de manera simbólica para anunciar que allí hay una familia que necesita. Sí, Juan ayuda. Diego y televidentes, prácticamente en todas las viviendas de los barrios más vulnerables del municipio de Soacha, uno puede ver este tipo de trapos rojos que están simbolizando en este momento el hambre, la necesidad de alimentación de las personas ante esta crisis por el coronavirus. En donde uno vaya y pregunte, las personas dicen no necesitamos otra cosa, sino comida. Y por eso estamos con don Alejandro, él es líder de la comunidad, y le vamos a preguntar, don Alejandro, ¿qué tipo de personas son quienes tienen hoy esos trapos en sus fachadas? Pues generalmente ahora se hizo un ejercicio de que las personas en situación vulnerable, situación crítica, colocaran ese señalamiento para que a ellos les llegara las ayudas direccionadas de donde fuera. Fuera del municipio, del departamento, del gobierno nacional. Don ¿sí? Alejandro, estas son personas, me decía usted, en su mayoría trabajadores independientes, que además no tienen Sisbén, por ende es difícil que les lleguen las ayudas del gobierno. Sí, porque las bases de datos municipales ya tienen registrados Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, todo eso. Pero hay personas, trabajadores independientes, que tienen gastos, que no tienen apoyo ni de empresas, ni de cesantías, ni de auxilios, ni de pensión, ¿sí? ni están registrados en esa población vulnerable hecha por el Estado, pero que verdaderamente necesitan ayuda, que necesitamos ayuda. Eso es lo que queremos del gobierno, que nos identifique verdaderamente a los trabajadores independientes. Nosotros hacemos un gran aporte a la economía del país, y hacemos construcción de lo que es la riqueza de las empresas. Listo, don Alejandro. Pues eso es lo que dicen estas personas que tienen los trapos rojos. Es una manera de identificar a quien tiene esa necesidad, pero que no hace parte de los listados del gobierno. Esta casa, por ejemplo, es una vivienda que es de don Gabriel, con quien estamos también a esta hora de la mañana. Y acá se presenta esa cadena del hambre que tiene afectados a muchos ciudadanos. Ferney es inquilino de él. Ferney, ¿usted ha podido pagar su arriendo? No, la verdad no, ya llevo 2 meses atrasado haciéndole, faltándole a don Gabriel los 2 meses, sinceramente, porque me quedé sin trabajo por la situación que está viviendo ahorita la pandemia, lo cual no he podido tener ingresos, y los únicos ingresos que tengo son para la alimentación, que es lo más necesario en estos momentos, que darle mal a don Gabriel por el momento. Claro, esto es la situación de Ferney. Ahora viene la situación de don Gabriel. ¿Usted vive, come con esos arriendos? Casualmente, sí, lo que dice Fernández es muy cierto, pues yo vivo de lo que recibo de arriendo y de ahí me suplo mis necesidades ya de servicios, alimentación, pues no tengo, digamos, otra entrada, solamente esto. Y pues ahorita estamos en una situación un poco apretada, entonces necesitamos pues que pronto haya alguna solución de parte del gobierno, no sé, para que así podamos salir de esta situación un poco, está difícil, realmente está difícil. Gracias, don Gabriel. Miren ustedes, las personas están poniendo sus trapos rojos, sacan chaquetas, sacan camisas, lo que tengan a la mano para poder demostrarle al Estado, al gobierno, e incluso apelar a la solidaridad de otras personas que le pueda ayudar con la alimentación, porque como acabamos de escuchar, esto es una cadena. Si el trabajador independiente no recibe salario, no puede pagar los arriendos, y el dueño de la casa no puede recibir su sustento, que son justamente esos arriendos. El alcalde de Soacha, en Cundinamarca, habló de cómo ha funcionado esta estrategia en el municipio. Escuchemos. Seguimos trabajando por la gente. La estrategia del trapo rojo ha sido fenomenal y hemos buscado con esto y hemos logrado despertar el gran sentir de la gente de Soacha, del vecino, que le está ayudando hoy al vecino y que nos está facilitando el trabajo de distribución de los mercados también, porque llegamos específicamente a la casa que necesita esa ayuda. En este momento, todas esas personas que no tienen Sisbén porque venían cotizando, venían siendo trabajadores independientes y pagando su salud, les están pidiendo al Gobierno Nacional también ser incluidos en esos listados. Ellos no están en Familias en Acción, pero lo están necesitando esa ayuda. Y los quiero dejar con esa imagen, ese símbolo en este momento durante la crisis del COVID-19, del hambre, de la necesidad de los colombianos. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, hora del regreso, 5:36 PM. Voy con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene buenas noticias del COVID-19 en España. Adolfo, buenas tardes. Y bueno, ¿de qué van las noticias positivas que empezamos a encontrar por estos días? Adolfo, buenas tardes. ¿Y de qué va la noticia positiva del día? Y bueno, Nicky, parece ser que tenemos algunas buenas noticias de lo que son los contagios de la pandemia del coronavirus en España. Y es que uno de los retos es tratar de bajar ese índice de crecimiento de la propagación del virus. Y esto parece ser que lo tienen algunas poblaciones de la comunidad de Extremadura, de Cantabria, de la región de Murcia, de Baleares, de Canarias, del País Vasco, de Asturias y de Navarra. Y es que así lo indica el último informe del Centro Nacional de Epidemiología, que analiza la evolución diaria de la pandemia, con datos remitidos por todas las comunidades desde el 2 de abril y con un total de 117.710 casos contabilizados. Uno de los objetivos que precisamente quiere tener su director, el director de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que recordemos que tiene el coronavirus, y que valora que si se puede relajar el aislamiento y se acierta con este ritmo, las medidas necesarias en el tiempo necesario podría dar los datos que se están buscando, rebajar la pandemia en su propagación. Y además de la evolución esperanzadora de este indicador, el informe revela que cada vez se tarda más tiempo en duplicar el número de positivos. Bueno, Adolfo, excelente. Bueno, noticia positiva del COVID-19. A propósito, otra noticia positiva del COVID-19 sucede en Alemania. Adolfo, ¿con quién es la noticia? La noticia buena para Alemania es que su canciller Angela Merkel ha abandonado la cuarentena domiciliaria en la que entró el 22 de marzo por haber estado en contacto con un médico contagiado y eso sí, después de haber dado negativo en sucesivos tests del COVID-19. La canciller alemana ha reanudado físicamente su trabajo en la Cancillería, y eso lo informó su portavoz, Stephen Seiber, y que, recordemos, Angela Merkel ya había pasado sus 14 días prescriptivos de cuarentena en su domicilio, desde donde siguió al frente de sus tareas en formato teletrabajo. ¿Por qué no lo hizo Pablo Iglesias también aquí en España? ¿Tema político del día o qué, Adolfo? Bueno, no todo el mundo ha acatado la idea, Adolfo, del teletrabajo, ¿no? Hay gente que se ha rehusado al tema. Inclusive, por estos días, había un debate en el Congreso colombiano acerca de si se empezaba la nueva temporada de plenarias desde el teletrabajo, y ha tenido muchos opositores este tema y han abogado por hacer presencia física en el Congreso, en la Cámara de Representantes y en el Senado. Un poco peligrosa la decisión, pero algunos argumentan que puede haber suplantación de algunas personas si se hace de manera telemática. Digamos que ha habido ciertos sectores que se oponen a esta idea de que se haga una conexión vía internet para tomar decisiones en el Senado, o para que haya en su momento opiniones en las plenarias. Bueno, veremos qué pasa en Colombia, qué sucede con este tema que no para, pues, y que digamos que ha dificultado ciertas actividades el COVID-19. A propósito, hablando de preparación, ¿Honduras está preparada para la pandemia? Escuchemos la información con los colegas de la Deutsche Welle. El toque de queda parcial y la paralización de labores ya están pasando factura al sector informal de Honduras, que genera el 70% de los empleos en este país. Flor, una joven de 22 años, fue despedida hace unos días del pequeño restaurante donde trabajaba como ayudante de cocina. Mientras cumplía con la cuarentena, su patrón le envió un mensaje de texto explicándole las razones. Y ser rentable es el negocio. Me dijeron que fue por este COVID-19, ¿verdad? Entonces me dijeron de que ya no había más sustento para el trabajo, como era una empresa que estaba recién empezando. Entonces hicieron bastantes recortes y no se sabe, la verdad, cómo va a seguir, porque continúan los toques de queda. Su alacena ya está vacía y a partir de ahora tampoco podrá enviarle dinero a su madre, quien vive a 160 kilómetros de la capital. Está enferma y necesita su ayuda. Ahora se me hace más difícil y estoy muy preocupada porque no sé cómo lo voy a hacer con los medicamentos para mi mamá, para mí, no sé qué hacer. También estuve estudiando, me estaban dando la oportunidad de estudiar en la noche en la universidad. No estoy asistiendo nada. Hay quienes no tienen más opciones que arriesgarse. Durante el toque de queda, estos jóvenes comerciantes se las ingenian para vender y no ser arrestados. Yo soy Uber, entonces los contratos que tengo todos se me cancelaron, todas las escuelas, mi trabajo. Entonces tomamos la decisión de salir aquí a vender las piscinas para generar diario. El 40% de los hondureños vive bajo pobreza extrema y en plena pandemia, más que nunca, necesitan ayuda. No los vamos a morir del coronavirus, sino que los vamos a morir de una hambruna, y los podemos de comer unos con otros ya cuando no aguantemos nuestra hambre. Los militares salen cada mañana de sus barricadas para entregar sacos con alimentos básicos como parte del programa gubernamental Honduras Solidaria, que beneficiará a 800.000 personas. Organizaciones obreras estiman que al menos 12.000 personas podrían perder su empleo por esta crisis generada por el COVID-19. Por lo pronto, el gobierno ha prorrogado el pago de impuestos a la empresa privada y además ha habilitado líneas de financiamiento para las MIPYMES. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5:00 p.m. 44 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Tailandia impone toque de queda nocturno en épocas de cuarentena en todo el planeta. Información con la agencia EFE. Tailandia impone a partir de este viernes un toque de queda nocturno de 10 de la noche a 4 de la mañana para evitar la propagación del COVID-19. Incumplir el confinamiento puede ser castigado con hasta 2 años de cárcel o una multa de $1.200 o ambas. La medida excluye a trabajadores catalogados de primera necesidad y va en línea con otras decretadas por las autoridades tailandesas, como el cierre de centros comerciales, cines, restaurantes, bares y la cancelación de eventos multitudinarios. Tailandia, que a mediados de enero fue el primer país en detectar casos de nuevo coronavirus fuera de China, ha registrado hasta el momento 1.972 infectados, de los cuales 19 han fallecido. Unas cifras que van en aumento, aunque el gobierno asegura mantener controlada la situación y ha rechazado en varias ocasiones que de momento sea necesario imponer medidas de confinamiento total, mientras que ha restringido la llegada de extranjeros y nacionales procedentes de otros países. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5:45 p.m. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. En breve voy a estar actualizando el informe del tráfico de la Dirección General de Tráfico. También estaré actualizando algo de noticias del mundo COVID-19, actualización COVID-19 con Adolfo Jiménez del Río. Bueno, estamos también tratando de tener información alterna al COVID-19. A propósito, Praga elimina un símbolo soviético y lo traslada de lugar. Información con los colegas de Agencia EFE. Tras una polémica que ha durado años, la estatua del mariscal soviético Iván Konev, uno de los artífices de la liberación de Praga de los nazis en 1945, ha sido removida definitivamente este viernes de la Plaza de los Interbrigadistas de Praga. Ahora la estatua de bronce de Konev, centro de reunión cada año de los nostálgicos del comunismo, pasará a engrosar el fondo del Museo de Memoria del siglo XX, según informó un portavoz del Distrito 6 de la capital checa. La estatua de bronce, que se colocó en 1980, muestra al mariscal con un ramo de flores de lila en la mano, la manera de cómo se dio la bienvenida y agradeció a los efectivos del Ejército Rojo que entraron a Checoslovaquia para liberar al país de los alemanes. Pero desde la caída del régimen comunista en 1989, esta estatua se ha convertido a menudo en diana de actos vandálicos. En 2018, apareció cubierta de pintura rosa, lo que obligó al consistorio a montar una mampara de protección. Eso produjo un acalorado debate ciudadano, al que se sumó la diplomacia rusa, que criticó la ambigüedad de los políticos checos, que en su opinión luchan contra los símbolos que vencieron al fascismo. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso. Termina en Florida la odisea de dos cruceros con pacientes y con muertes en su interior. Información con los colegas de la Agencia EFE. Los cruceros Amsterdam y Rotterdam llegaron este jueves a Port Everglades en Florida para desembarcar a sus pasajeros, algunos de ellos enfermos con coronavirus después de confirmarse la muerte de 4 personas a bordo por esta enfermedad. Tras una jornada de suspenso después de días de negociaciones con las autoridades de Broward y la intervención incluso de Donald Trump, los barcos de la naviera Holland American Line pudieron atracar en puerto. En el desembarco se dio prioridad a una decena de pasajeros. Los más enfermos serán tratados en centros hospitalarios de Florida. Otros con síntomas tendrán que quedarse para ser atendidos por personal médico de la naviera. Se prevé que el grueso de los pasajeros asintomáticos, cerca de 1.200 del total de 2.500 personas que ambos cruceros sumaban a bordo, terminarán de desembarcar este viernes. Según ha precisado la empresa, desde el 22 de marzo, 250 personas dentro de los barcos presentaron síntomas similares a la gripe. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 48 minutos. Avanzamos en esta hora del regreso. No se olviden que después de las 19 horas estaremos con la transmisión en diferido de El Atasco con los colegas de Radio Diversa, que hacen la primera hora y nosotros la retransmitimos a partir de las 19 horas para terminar el día de una manera diferente, con un poco de humor, con todo este colectivo impresionante de humoristas que tiene la radio en España. Bueno, continuamos con la información. La industria británica responde a la crisis sanitaria. Información con los colegas de la Deutsche Welle. Últimos trabajos en el nuevo hospital de Londres, que alberga más de 4.000 camas para tratar a enfermos de COVID-19. Es un respaldo adicional a las autoridades sanitarias del Reino Unido, que disponen de menos camas, unidades de cuidados intensivos y respiradores que la mayoría de sus vecinos europeos. What you see here is a mass mobilization. Lo que pueden ver acá es una movilización masiva en todo el país, también en este nuevo hospital de Nightingale. Ha sido un trabajo extraordinario del personal médico de Londres, pero también de voluntarios que ofrecieron su colaboración. 20.000 médicos y enfermeros jubilados han retomado el trabajo. La mayoría de ellos podrían ser destinados únicamente a este hospital, mientras en Londres hay cada vez menos camas de cuidados intensivos disponibles. El personal médico se prepara para un tsunami de pacientes infectados. Temen el incremento de los contagios, pues no disponen del equipo de protección adecuado. También escasean los tests para detectar el virus y uno de cada cuatro médicos se ha puesto a sí mismo en cuarentena, basándose en sospechas que no pueden ser confirmadas por falta de material. El gobierno se comprometió a destinar todos los tests disponibles al personal médico. No obstante, del medio millón de personas que combaten el virus en primera línea, solo 2.000 han sido sometidos a tests. La industria británica también ha asumido un rol en esta crisis. Dyson, que normalmente se dedica a construir aspiradoras, produce ahora miles de respiradores. También Mercedes y McLaren, las escuderías de Fórmula 1, se dedicarán a producirlos. A pesar de los esfuerzos, los expertos temen que no recibirán a tiempo los respiradores necesarios. Pero sea como sea, numerosos británicos siguen estando orgullosos de su servicio de salud. Creo que nuestros servicios sanitarios están mejor preparados que los de otros países. Trabajo en un hospital y el personal realiza un trabajo maravilloso, fantástico. No veo problemas por el momento. Esto comenzó antes de Navidad en China. Deberíamos habernos preparado hace mucho tiempo. ¿Qué podemos hacer ahora? Supongo que solo seguir adelante. Lo peor está aún por venir. Se espera que el Reino Unido alcance el pico de los contagios después de Pascua. Para las autoridades sanitarias británicas, las próximas semanas serán las más cruciales desde la Segunda Guerra Mundial. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 52 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Alemania supera el millar de muertos. Información con los colegas de Agencia EFE. La cifra de muertos por el coronavirus ha ascendido en las últimas 24 horas en Alemania hasta situarse en los 1.017 muertos, mientras que el número de contagios, con 6.174 más en tan solo un día, ha alcanzado los 79.696, según han informado las autoridades sanitarias alemanas. Alemania supera así el número de contagiados a China con 82.432 y es el cuarto país más afectado, por detrás de Estados Unidos, Italia y España. Los estados federados más afectados continúan siendo Baviera, Renania del Norte-Westfalia y Baden-Württemberg, que registraron un ascenso de más de 1.000 afectados en las últimas 24 horas. Por otra parte, cada vez más médicos y personal sanitario figuran entre los casos de contagio confirmados, con más de 2.300 infectados, aunque medios locales apuntan a que la cifra podría ser aún mayor. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 53 minutos. La pandemia del coronavirus, vacuna, más exactamente, vacuna del COVID-19, obtiene resultados prometedores. Información con los colegas de Agencia EFE. La vacuna candidata para el coronavirus ha sido probada con éxito en ratones por los investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, en Estados Unidos, aunque los científicos advierten que las pruebas con humanos podrían demorarse meses. Según un artículo de la prestigiosa revista científica The Lancet, cuando se prueban ratones, la vacuna administrada a través de un parche del tamaño de la punta de un dedo produce anticuerpos específicos contra el COVID-19 en cantidades que se consideran suficientes para neutralizar el virus. Los investigadores emplearon un método novedoso para administrar el compuesto, llamado conjunto de microagujas, a fin de aumentar la potencia. Esto consiste en un parche del tamaño de la yema de un dedo con 400 agujas muy pequeñas que administran las piezas de la proteína spike en la piel, donde la reacción de inmunidad es más fuerte. El parche se adhiere con una tirita y luego las agujas, que están hechas totalmente de azúcar, y las piezas de proteína simplemente se disuelven en la piel. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 54 minutos. En breve les estaré contando de otra efeméride musical y un estreno musical. Por ahora, vamos con información. Actualizamos. La pandemia del coronavirus causa casi 14.000 muertos. Información con los colegas de Euronews. Casi 14.000 muertos en Italia y 115.000 casos de coronavirus confirmados. Italia se debate en la peor crisis colectiva desde la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades sanitarias aseguran que desde el viernes pasado observan una reducción de los incrementos de hospitalizados, también en cuidados intensivos, elementos que podrían indicar la cercanía de la estabilización. En Alejandría, en el noroeste de Italia, han empezado a hacerse pruebas de coronavirus desde el coche. El dispositivo es el mismo desplegado en Corea del Sur, donde la población se presentó espontáneamente para la prueba. En Italia, Sanidad convoca únicamente a las personas que deban someterse al test. La región del Véneto lleva ya algunos días experimentando la prueba y espera evaluar a 100.000 médicos, enfermeras y personal sanitario. Después la extenderá a un rango más amplio de la población. El gobierno de Italia ha prorrogado hasta el 13 de abril las medidas de confinamiento que debían expirar este viernes. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 56 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Los wuhanenses, recelosos de salir a la calle ante ya las medidas que ha tomado en China de que la gente puede salir. La gente está con temor aún. Información con los colegas de Agencia EFE. La estricta cuarentena que desde el pasado 23 de enero ha mantenido aislada la ciudad china de Wuhan, cuna del brote de coronavirus, ha trastocado la vida de sus ciudadanos. En este momento, los habitantes de la ciudad pueden pisar la calle o usar el transporte público si presentan un justificante médico que certifique su estado de salud. Sin embargo, muchos aún no se atreven a hacerlo. Desde un día antes del Año Nuevo Chino, los residentes quedaron confinados en sus casas, sin poder salir siquiera de sus complejos residenciales. Actualmente, muchos en Wuhan no se arriesgan a salir por miedo a contagiarse y recibir reproches, o por temor a nuevos confinamientos. En las últimas horas, Wuhan no contabilizó ningún nuevo caso confirmado ni sospechoso de COVID-19, pero sigue contando con 1.132 casos activos, de los que 400 se encuentran en estado grave. Desde el inicio del brote, se han registrado en China 81.589 casos confirmados, de los que 76.400 han sido dados de alta y 3.318 han muerto. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso. 5 de la tarde, 58 minutos. Y es momento. Sí, llegó la hora. La música que nos indica que vamos a una pequeña pausa comercial. Al regreso estaremos con Adolfo Jiménez del Río actualizando temas políticos del día, noticias positivas del COVID-19 y actualizando toda la información más importante de España y del mundo. Ya regresamos. Es momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos. Cautiva Tours, la agencia de viajes que pone a tus pies todos los destinos. Ahora, en Madrid, ofertas de billetes aéreos a cualquier parte de Latinoamérica. Viaja o trae los tuyos con Cautiva Tours. Asesoría gratis y comodidades de pago. Llámanos y consulta del próximo viaje al 919-290-367. WhatsApp 662-147-904. Calle Ascao 58, Madrid. Viaja fácil y seguro con Cautiva Tours. Llegó la hora de sacar el mayor provecho a tus experiencias. Esto es Tiempo en Positivo con Erika Sánchez. Porque al mal tiempo, buena radio. Tiempo en Positivo, martes y jueves, 20 horas, por Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid. Zona Urbana es música. Zona Urbana es invitados. Esto es Zona Urbana. Yo soy arroba Gabriel Cardona y lo prometido es deuda. Tengo aquí a Iago Real, señores. Zona Urbana es eventos. nos vamos para el concierto de la historia del reggaetón, Los Cangris, Daddy Yankee, Nicky Jam, en la ciudad de Medellín, 28 de marzo, señores, en el estadio Atanasio Girardot. Zona Urbana es... Para el dembow tenemos espacio para el rap, para el trap, todos esos géneros que han surgido a través del reggaetón, que ya lleva más de 20 años, que ya es cultura. Con Gabriel Cardona. No es una moda, y que nosotros aquí en Zona Urbana los vamos a dejar con los mejores temas. Zona Urbana, viernes y sábados, 22 horas, por Cautiva Radio 91.9 Madrid y cautivaradio.com. Esta es Cautiva Radio, la mejor variedad musical, canciones de ayer y de hoy, de la música internacional y del pop español. A partir de ahora, más de 55 minutos de música sin interrupción. Cautiva Radio FM 91.9 Madrid y cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid, España. Si tú estás en la ducha y de repente te pones a cantar... Escuchas Cautiva Radio. Cautiva Radio, 6 de la tarde, un minuto. Y vamos con música, música de estreno. Esto está calentico, esto salió hace dos días. Lo presenta Juan Luis Londoño Arias, conocido artísticamente en el mundo como Maluma. Cantante y compositor colombiano de pop, reggaetón y trap, que saltó a la fama en su país natal en el año 2011 gracias a los sencillos Farandolera, Obsesión, Temperatura y Carnaval, que se dieron a conocer en el resto de América Latina. Y es que también es noticia por estos días porque ayuda a jóvenes y familias afectados por el coronavirus a través de su fundación. Hizo una gran donación al sistema de salud. El cantante Maluma y su fundación El Arte de los Sueños apoyan a jóvenes vulnerables y en familias en Antioquia a través de seguimiento y de mercados para cubrir sus necesidades en medio de la pandemia del COVID-19. Los beneficiarios de las donaciones son 170 jóvenes que ya hacen parte del programa creado por la fundación, que tiene como fin que cumplan sus sueños en el arte y la música. Igualmente, el artista paisa ayuda a otras familias del Alto de la Virgen en Guarne y en el municipio de Venecia, Antioquia, que reciben suministros de comida. Y bueno, vamos a escuchar música de estreno con este artista que presenta esta canción que se titula Qué Chimba. Canción que salió hace dos días y es una expresión muy común y muy particular en Medellín. Vamos a escuchar música nueva con Maluma. Perro, ¿sabes qué sería una chimba? Pero de verdad, hacer un video ahora que estamos en Europa como llevando medallo al mundo entero. ¿Duro sí o qué? Va, a fuego. Ya. Niño. Parcero, mi llave, la buena. Todas las chimbitas y todos los parceros, prepárense. Porque, como ustedes saben, comenzó esto. La guaracha, mijo, la guaracha. ¿Sabes qué mono? No le niegue. Qué chimba, qué chimba. Maluma, baby, Víctor Hola, soy Camilo Herrera y les invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. Adolfo Jiménez del Río en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 7 minutos. En breve estaré actualizando la información de la Dirección General de Tráfico y la información del otro lado del charco con la Voz de América. Por ahora, la cifra de muertos en Nueva York se duplica. Información con los colegas de la Deutsche Welle. Esta es ahora una imagen habitual. Camiones refrigerados aguardan ante los hospitales para hacer frente al creciente número de fallecidos. La cifra de muertos en el estado de Nueva York se ha duplicado en solo 3 días. Los médicos están desbordados y alarmados por la rápida propagación del virus. Los hospitales están quedando sin medicinas. Algunos no tienen equipos protectores para el personal ni para los familiares que acuden al hospital. Escasean las medicinas, los equipos e incluso el oxígeno, que es fundamental para los pacientes con COVID-19. Los líderes sindicales advierten del elevado riesgo que corre el personal sanitario. Debemos destacar que el personal médico tiene miedo de ir a trabajar. Los protocolos de seguridad no protegen a los empleados. Exigimos el abono de un extra por riesgos. Intentamos que nuestros compañeros estén a salvo y nuestra comunidad segura. La comparecencia diaria del presidente Donald Trump no ofreció ningún alivio. Volvió a repetir que lo peor aún está por llegar. Las próximas semanas, sobre todo los días que se avecinan, van a ser terribles, pero incluso en los momentos más difíciles los estadounidenses no desesperan. No cedemos ante el miedo. Nos unimos, perseveramos, nos superamos y ganamos. Las autoridades de Nueva York prevén que los contagios sigan creciendo a lo largo del mes de abril, generando elevadas tasas de mortalidad hasta el próximo mes de julio. Durante las próximas semanas, el sonido predominante en Nueva York serán sin duda las sirenas de las ambulancias. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora de la tarde, 6 de la tarde, 9 minutos. En breve voy a estar actualizando la información con la Voz de los Estados Unidos de América y también voy a estar actualizando el informe del tráfico con la Dirección General de Tráfico. También les traigo más adelante una efemérides musical con un artista que nació en un día como hoy. Vamos con noticias positivas del COVID-19 en Italia. Adolfo, buenas tardes, cuénteme. Pero no todo han sido malas noticias, sino también han habido muy buenas, como los test negativos tanto de Angela Merkel como de Donald Trump. Y ahora, lo que ya ha sacado a relucir el Instituto de Sanidad Italiano, confirmando un ligero descenso de la curva de contagios. La alegría empieza a llegar a Milán, más exactamente en Italia, y el Instituto Italiano, al confirmar este viernes que las medidas contra la difusión del coronavirus están dando buenos resultados y el que el ligero descenso de la curva de contagios le da un buen indicio de cómo va mejorando la situación en su país. Sin medidas, en 6 meses habríamos tenido la inmunidad colectiva, pero con un gran número de muertes y de afectados. Respondió así el epidemiólogo Giovanni Reza, jefe de enfermedades infecciosas del Instituto Superior de Sanidad Italiana, en la rueda de prensa de actualización de la situación en el día de hoy. Bueno, Adolfo, estaremos pendientes de más noticias positivas con el tema del COVID-19. Más adelante vamos a estar también hablando de noticias positivas con el tema de Donald Trump. Bueno, por ahora vamos a actualizar información con los colegas de La Voz de América y su avance informativo desde Washington con Henry Llanos. Henry Llanos. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Desde el inicio de la pandemia, los expertos saben que hay un sector de la población especialmente expuesto a contraer y propagar el coronavirus, las personas sin hogar. Funcionarios electos han prometido repetidamente que cobijarán a los sin techo, pero la escasez de pruebas y las disputas burocráticas complican la ayuda. Relativamente pocas de las 150.000 personas sin hogar de California han sido trasladadas a cuartos individuales y no hay indicios de controles generalizados de salud y seguridad entre ellas. No está claro, en parte por la escasez de pruebas, cuántos tendrían siquiera el contagioso virus, y se han confirmado más de una docena de casos. Y Estados Unidos, que es el país que ahora tiene más casos de COVID-19, a medida que se propaga el contagioso virus, aumenta la necesidad de hacer más pruebas para detectar quiénes están infectados. El problema es que a veces toma días en recibir los resultados. Nos informa Verónica Villafañe. Una de las mayores críticas en la lucha contra COVID-19 en Estados Unidos es la falta de pruebas disponibles y la demora en recibir los resultados de los laboratorios en todo el país. En California, hasta fines de marzo se hicieron 86.000 pruebas, pero aún están pendientes los resultados de más de 57.000. Todavía la capacidad sigue siendo limitada y a veces lleva todavía mucho tiempo obtener los resultados de las pruebas. La doctora Ferrer dice que en promedio toma entre 4 a 6 días. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica. El sistema sanitario en Honduras continúa enfrentando el COVID-19 a pesar de la falta de equipo para vencer la crisis. Desde Tegucigalpa nos informa Óscar Ortiz. En el avance de la pandemia del COVID-19, el sistema sanitario en Honduras se ha visto en la necesidad de habilitar salas de aislamiento por casos sospechosos. La epidemióloga Ninoska Casco dijo a La Voz de América que a pesar de esta situación, todos tienen que cumplir con sus tareas. ¿Qué tenemos que hacer? Es simplemente prevención, es decir, estornudar, como dicen, en el codo, tratar, se habla mucho de la mascarilla, pero también ya hemos visto que tal vez la mascarilla no es la que nos va a cubrir el 100%. El clic para poder hacer esto prácticamente es en el lavado de manos. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. El Instituto Nacional de Migración de México repatrió el jueves a 232 migrantes hondureños que estaban detenidos en el estado sureño de Tabasco, dos días después de que un motín en una estación migratoria dejara a un guatemalteco muerto y las instalaciones fuesen desalojadas. Este fue un avance informativo de La Voz de América. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 14 minutos. ¿Eso se te ha ocurrido ahora? Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Eso que escuchan ahí al fondo es como el resumen. Voy a bajarle un poco la música para que ustedes escuchen un poco de lo que es el resumen de lo que fue la tercera temporada de La Casa de Papel. Y es que en la mañana de hoy, a las 9 en punto de la mañana, ya está disponible en la plataforma de Netflix la nueva temporada de La Casa de Papel. La temporada número 4. Y se ha estrenado a nivel mundial a partir de esa hora. En España se ha estrenado a las 9 de la mañana. En Estados Unidos, exactamente a las 0 horas. En México, a la 1 de la mañana. Colombia y Paraguay, a las 2 de la mañana. En el horario del este de Estados Unidos y Venezuela, a las 3 de la mañana. En Argentina, Brasil y Chile, 4 de la mañana. En Reino Unido, a las 8 de la mañana. Y en Turquía, a las 10 de la mañana. España, Francia, Italia y Alemania, 9 de la mañana fue la hora estreno de La Casa de Papel. Y es que la compañía Netflix ha preparado un video resumen para aquellos que no se acuerdan cómo quedó la tercera temporada. Entonces hay un video resumen allí en la plataforma de Netflix, en su página de Facebook hacen un resumen para que todos se pongan al día y estén listos para los 8 capítulos de La Casa de Papel, que se ha estrenado hoy, y también con una edición de película de La Casa de Papel. Vamos a ver qué es lo que sucede. Muy interesante. Algunos de los títulos de la nueva temporada: Game Over, La Boda de Berlín, Lección de Anatomía, Suspiros de España, Blue, 5 minutos antes, Knockout Técnico, Tumbar la Carpa y Plan París. Son 8 de los títulos de La Casa de Papel que se ha estrenado en el día de hoy y que estaremos pendientes a ver cómo avanza esta nueva edición de La Casa de Papel, que posiblemente, y digo es por el título de el último capítulo que se llama Plan París, puede hacer que La Casa de Papel se extienda a otros países del mundo. Es una simple especulación, ¿no? Tienen que ver la serie a ver qué pasa al final de esta cuarta y nueva temporada que se ha inaugurado en el día de hoy. Adolfo, muy pendiente pues ahí de La Casa de Papel, temporada número 4 y película de La Casa de Papel. Vamos a ver qué pasa al final de esta cuarta temporada. Yo creo que este fin de semana es de maratón de La Casa de Papel. Por supuesto que el lunes estaremos contentos o decepcionados con La Casa de Papel. Bueno, y en el transcurso de las horas, me imagino en las redes sociales y todos los comentarios acerca de esta Casa de Papel. Voy a revisar Twitter a ver las tendencias más importantes. Número 1, quédate en casa. Número 2, LC. Ah, vea, aquí está. Número 2, LCDP4, La Casa de Papel. Empieza el maratón de la cuarta temporada de La Casa de Papel. Es tendencia número 2, tendencia número 5, tendencia número 6 con Arturito, tendencia número 9 con Denver, tendencia número 12 con Palermo. A ver. Tendencia número 17 con Helsinki. Más adelante, a ver. Tendencia número 24 con Bogotá. Tendencia número 30 con Belén Cuesta. Bueno, tienen varias hashtags con los que han sido tendencia en el día de hoy. Difícil de competir allí con otras tendencias. Tendencia número 2 en España a esta hora, la edición número 4 de La Casa de Papel. Bueno, por ahora vamos a avanzar con la información más importante de España y del mundo. Blue, en Australia la mascarilla es obligatoria. Información de Agencia EFE. Antes de entrar a este supermercado, todos los clientes deben ponerse una mascarilla. A partir del próximo lunes, Austria obligará a las personas a llevar nariz y boca protegidos cuando hagan sus compras o acudan a lugares públicos. Es muy importante para comprar porque la gente olvida respetar la distancia. Están muy enfocados en los productos. Creo que es una medida muy buena en este momento. Algunos especialistas y profesionales tienen una opinión diferente, pero ahora es probable que sea la primera protección que podemos tener. Al inicio de la pandemia en Europa, pocos eran los que llevaban mascarilla quirúrgica o hecha en casa, pero con el avance de la epidemia, ahora son muchos más. En nuestra cultura nunca hemos usado mascarillas y ahora súbitamente tenemos que usarlas. Es una cuestión de adaptación. En China y en toda Asia la gente las porta en las calles para protegerse de la contaminación. Países vecinos como Eslovenia, Eslovaquia y República Checa han decretado el uso obligatorio de mascarillas desde hace días. Las autoridades checas incluso han impuesto multas de hasta 366 euros por no taparse la boca y nariz. Los médicos estiman que llevar mascarillas permite bloquear proyecciones de saliva que amenazan con contagiar a los demás. Gran parte de Asia Occidental ha normalizado su uso tras el traumatismo de la epidemia de SARS en 2002 y 2003. Desde entonces se han convertido en parte de la vestimenta, como cualquier otro accesorio. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, hora del regreso. 6:22 PM, avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Vamos con información, cruceros con pacientes, bueno, esta ya la habíamos dado, era información de los cruceros que llegaban a Miami. Vamos a avanzar con más información. Venga, esta tiene que ver con el ámbito deportivo. Y es que galenos franceses propusieron probar una vacuna para el coronavirus en África. Y los deportistas Samuel Eto'o y Drogba estallan contra médicos por la vacuna. Las leyendas del fútbol africano Samuel Eto'o y Didier Drogba han criticado a dos médicos franceses que esta semana propusieron la idea que se testee en África una vacuna contra la enfermedad COVID-19 que está causando estragos en el mundo. En su cuenta en la red social Twitter, Eto'o, exjugador de equipos como el FC Barcelona, Real Madrid y Inter de Milán, tildó a los doctores de asesinos. El mítico exdelantero camerunés fue aún más lejos en su cuenta de Instagram y llamó a los médicos hijos de y mierda. Tal vez le pueda interesar en el cumpleaños 115 de... Bueno, esto no tiene que ver. Por su parte, el legendario ariete marfileño Drogba, que alcanzó el estrellato en Chelsea, subrayó en Twitter que es inconcebible tener que escuchar todavía declaraciones de este tipo. África no es un laboratorio de pruebas. Me gustaría denunciar vivamente estas palabras denigrantes, falsas y sobre todo profundamente racistas, aseveró el exfutbolista de Costa de Marfil. Bueno, información muy importante con test de nuevas vacunas contra el coronavirus. Avanzamos con información. Londres ultima su hospital de campaña. Información con los colegas de Euronews. Londres acelera la puesta en marcha de un hospital provisional con 4.000 camas. Es el primero de los tres hospitales de campaña que quieren poner en funcionamiento en el Reino Unido. Con la ayuda del ejército, confían en finalizar las obras en el inmenso pabellón de ferias y congresos Excel en el este de Londres y poder atender a un número de enfermos que aumenta a un ritmo descontrolado, cerca de 30.000 casos y al menos 2.350 fallecidos. El miércoles, 563 personas murieron en 24 horas. El hospital es una operación logística extraordinaria con 500 camas de UCI para pacientes del COVID-19 y su capacidad podría aumentar hasta 4.000 camas, pero al personal sanitario les falta el equipo de protección necesario para no contagiarse. El tener que procurarse sus propios equipos de protección no es una buena idea. Hemos de asegurarnos de que el personal sanitario tiene la protección necesaria. Espero que hayan previsto equipos de protección para todos los centros sanitarios del país, explica irritada esta sindicalista del Cuerpo Médico Británico. 35.000 profesionales que estaban retirados o en excedencia van a incorporarse para atender la crisis del coronavirus. Además, el gobierno británico quiere alistar a 250.000 voluntarios para que ayuden al personal sanitario en las tareas de limpieza o reparto de medicamentos. Necesitamos personal médico cualificado, enfermeras, médicos, anestesistas altamente cualificados. y no estoy muy segura de que lo podamos conseguir. Está muy bien tener mucha gente que se ofrece voluntaria, pero vamos a ver cómo gestionamos el cuidado de los pacientes entubados. En Londres, por fin, se han impuesto las necesarias medidas de confinamiento. La condena a la caótica y escandalosa gestión de Boris Johnson es unánime. La pregunta es si todas estas medidas no llegan ya demasiado tarde para evitar el colapso del servicio de salud británico. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 27 minutos. En breve voy a estar actualizando información con la DGT, con la Dirección General de Tráfico. Estamos esperando que actualicen la información del tráfico para traer información actualizada. La cultura en tiempos de pandemia. Información con los colegas de Euronews. Resulta extraño, pero sí, el confinamiento ha obligado a cerrar museos, teatros, salas de conciertos y galerías de arte. El mundo de la cultura está huérfano del calor de los aplausos y de la admiración de los visitantes. Sin embargo, cada vez son más las instituciones culturales que recuerdan la importancia de la cultura como el mejor antídoto contra el tedio. Resulta absolutamente vital mantener un acceso fácil a la cultura. Sabemos de su significado en la historia, las culturas del pasado y las culturas del presente. Si hablamos del Museo Británico, hablamos de las personas que durante los últimos 2 millones de años se han enfrentado a grandes desafíos, a enfermedades y a otros retos, y han salido victoriosas. Bien, toda esta zona normalmente está llena de grupos de turistas, escolares y otros visitantes que quieren entrar a este museo que está a mi espalda. Como vemos, las puertas están cerradas, aunque eso no significa que las visitas guiadas hayan terminado. En toda Europa, no falta la creatividad para que el público vuelva al interior de las salas, todo pese al confinamiento. Este museo de Estocolmo ha iniciado un programa en línea para visitar las exposiciones en directo. Esta es la primera visita guiada de mi vida. Pienso que nunca he tenido a tanta gente haciendo preguntas que no paran de llegar. Agradecen por tener algo nuevo para romper con la monotonía que supone la vida en cuarentena. Desde el inicio del confinamiento son cada vez más las instituciones culturales que ofrecen a los ciudadanos oportunidades a través de la red para salir del aislamiento y evitar la propagación de la pandemia. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 29 minutos. Voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río, desde Moncofar, que nos trae hoy noticias en ambos ámbitos, en el ámbito deportivo y en el ámbito político. También actualización de lo que sucede en el mundo. Adolf, ¿qué pasó con Donnie, con Donald Trump, que es noticia positiva en el día de hoy? Adolfo, ¿cómo es la cosa? Pero el que también superó el segundo test del coronavirus ha sido Donald Trump, que volvió a dar negativo. Recordemos que Donald Trump se había hecho un primer test que dio negativo y ahora en su segundo también lo ha dado negativo. Eso según una copia de la carta del médico de la Casa Blanca, el comandante Sean Conley, publicada por la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, y lo informó el mismísimo presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, que dijo que había dado negativo por segunda vez para la enfermedad de coronavirus y que durante una prueba con el nuevo test de resultados de 15 minutos que le habían realizado en la Casa Blanca en Washington el 2 de abril del 2020. O sea, ayer mismo. Bueno, bien, Adolfo. Muy bien por esas noticias positivas. A propósito también de temas de España, el ejército no patrullará las calles. Vamos, Adolfo, con esta información. Y parece ser que del Ejército, del Estado Mayor de la Defensa, el GEMAT, y en la dirección del gabinete, el jefe Carlos Pérez Martínez, está informando que el Ejército, por el momento, no patrullará conjuntamente las calles con la Guardia Civil en funciones. Se tiene planteada esa opción de unas patrullas mixtas, pero que por el momento no se ha implementado. Y según sus declaraciones, se producen después de que el pasado 30 de marzo, el GEMAT de Miguel Villarroya afirmara que los militares iban a patrullar ese día junto con guardias civiles en 87 localidades y de 7 provincias españolas. Pero preguntado al respecto, ha confirmado que por el momento no se está realizando y que los apoyos, según se vayan necesitando y se vayan solicitando, y de momento los están esperando. Y ha dicho que ha remarcado que todos los cuerpos de seguridad del Estado, las policías autonómicas y locales y las Fuerzas Armadas están trabajando y en perfecta conexión para dar un mejor servicio a los ciudadanos. Por lo pronto, no se están haciendo los movimientos de patrullaje mixto. Posiblemente, si es necesario, estaría en disponibilidad el Ejército para hacerlo. A propósito, Adolfo, veíamos ahora un informe en el canal 4 acerca de desplazamientos militares sobre las playas de Alicante. Solamente como va haciendo un barrido de perímetro, porque realmente no hay nadie en las playas ni en la calle. Bueno, ahí solamente como comentario, Adolfo, que sí que están haciendo algunos patrullajes rutinarios. Bueno, más adelante regresaré en breve con información deportiva que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Por ahora, avancemos con la información más importante de España y del mundo. A propósito, Adolfo, mire, de Donald Trump, promete ayudas en efectivo en Estados Unidos para los afectados del COVID-19. Esta es la información que nos presentan los colegas de Euronews. Las consecuencias sociales de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos son desastrosas. Las solicitudes semanales de subsidios de desempleo alcanzaron un nuevo récord con 6,6 millones de nuevas suscripciones. Como Estados Unidos se está convirtiendo en el nuevo epicentro de la pandemia, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, pidió el jueves a los ciudadanos que se cubran la cara cuando salgan de sus casas. Mientras el presidente Donald Trump sigue defendiendo su manejo de la crisis y promete ayudas para los más necesitados. Vamos a tratar de dar un pago en efectivo a la gente y estamos trabajando en la mecánica de eso con la ley. Así que vamos a tratar de conseguir un pago en efectivo para ellos porque solo ampliar la legislación no ayuda mucho. Otro de los asuntos que más preocupa es la falta de respiradores para tratar a los pacientes. Según el gobernador del estado de Nueva York, el suministro podría agotarse en 6 días. Empiezan a llegar en una semana y media, pero habrá un momento que acumularemos inventario. En cualquier caso, los estados deberían haber creado sus reservas. Tenemos casi 10.000 ventiladores almacenados y los hemos estado suministrando, pero los estados deberían estar creándolo. Somos un respaldo, no somos un gestor de pedidos, somos un respaldo y hemos hecho un trabajo increíble. El personal sanitario está notando la escasez de materiales de protección contra el COVID-19. Unas 30 enfermeras se manifestaron el jueves frente a un hospital de Nueva York para denunciar la falta de máscaras y batas. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 35 minutos. Información sobre el esoterismo contra el coronavirus, velas y bálsamos. Información de Agencia EFE. Esta veladora, cuando las personas la adquieren, primero que nada se la pasan por el cuerpo, se la pasan normalmente de los pies a la cabeza y la encienden con cerillo, que el palo sea de madera para que dé mejor energía a lo que es la veladora, y reza la oración que viene ahí. Que eso la van a rebajar con un poco de agua de la llave. Y con eso se van a bañar toda la familia también. Se deja que se escurran, se visten y se protegen. gente cree que con esos se va a proteger, pero pues no es así. Pues yo creo que lo que necesitan es más información. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:36. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Esta tiene que ver con el mundo de la música, más exactamente con el Tomorrowland, el festival de música electrónica más importante del mundo. Y es que la empresa belga cambia todos los decorados clásicos del Tomorrowland, y ese es el emprendimiento en tiempos de COVID-19. Información de Agencia EFE. De los impresionantes decorados del Tomorrowland a los paneles de protección para farmacias. Así se ha reinventado esta empresa belga en el marco de la crisis del coronavirus. For the festival summer, we did some designs and some calculation work, but we didn't start yet with the to produce festival decors yet, which is fortunately. Son palabras de Chris Gubert, director gerente de Fisheye. La idea de buscar otros encargos surgió del propio equipo, formado por unos 30 trabajadores, que desde que comenzó el confinamiento reflexionaba sobre qué hacer para afrontar la caída de la demanda. En una semana han distribuido 250 paneles de plexiglás y, según el director gerente, han encontrado la manera de producir con mayor celeridad y eficiencia. What can we do to keep, Aunque Gubert admite que los ingresos son solo para mantener a la gente en su puesto de trabajo y pagar las inversiones de la empresa. Añade que si logran vender más, podrán producir de manera más eficiente y económica. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:38. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. La COP26, el encuentro de líderes mundiales más importantes, ha sido aplazado por la pandemia del COVID-19. Información con Euronews. Aplazada al 2021, la cumbre del clima que debía celebrarse en Escocia a finales de este año. La COP26 debía desarrollarse en Glasgow tras la COP25 de Madrid. Es otro de los aplazamientos debido al COVID-19 que, por otra parte, ha mejorado el medio ambiente gracias a las medidas de confinamiento. Pero para el presidente de los Amigos de la Tierra en Escocia es una mala noticia. Es realmente importante actuar rápido para reducir las emisiones. Y 2020 es un año crucial porque es la fecha en la que el Tratado de París, que fue firmado en 2015, entra en vigor. Con lo cual se suponía que en noviembre debíamos tomar decisiones importantes para implementar el acuerdo y ahora todo se retrasa. En Twitter, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha mostrado su decepción, pero subraya que es la decisión adecuada. Esta semana el gobierno escocés anunció que el SEC Arena, donde se tenía que celebrar la COP26, se va a convertir en un hospital de campaña para hacer frente a los casos de COVID-19. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:40. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. El petróleo se dispara tras la incursión de Donald Trump. Información con Agencia EFE. Inmediatamente en el mercado de Londres, el barril Brent del Mar del Norte para entrega en junio se disparaba 35% sobre el cierre del miércoles. Y lo mismo subía en Nueva York, el barril WTI para entrega en mayo. Pero Trump no dio detalles sobre las cifras y Rusia negó que Putin haya hablado con el príncipe saudita. De esta manera, al cierre, el barril de WTI subió casi 25%. A $25.32 y el Brent ganó 21% a $29.94 en Londres. El gobierno de Arabia Saudita hizo un llamado para una reunión urgente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y a otras naciones encabezadas por Rusia. En un encuentro realizado el mes pasado, Rusia, el segundo productor mundial de crudo, rechazó cerrar el grifo para compensar la brutal caída de la demanda por la epidemia del nuevo coronavirus. Ante la negativa, los saudíes bajaron los precios y aumentaron la producción a niveles récord para asfixiar al rival, provocando así un desplome en los precios. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 42 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. De los coches a los respiradores sanitarios. Una empresa que cambia su construcción para ayudar en los sistemas de salud. Información con Euronews. Básicamente hemos transformado en un tiempo récord, en prácticamente 3 días, una instalación que la tenemos acondicionada para fabricar el eje anterior del subchasis del modelo León, de nuestro León, para montar el equipo respirador con una propulsión del motor limpia parabrisas. SEAT, junto con equipos de ingeniería de apoyo y con la colaboración de un hospital de Barcelona, ha iniciado la fabricación de 300 respiradores diarios, aunque su nuevo modelo está pendiente de autorización oficial. Fines de semana venimos a trabajar voluntariamente para poder ensamblar las mascarillas y producirlas, yo y todos los voluntarios que han venido de BCN 3D. 63 impresoras trabajan las 24 horas del día creando viseras con pantallas desinfectantes que se envían a los hospitales españoles que las requieran. Pero la española no es la única fábrica que se ha reinventado en esta crisis. La italiana Lamborghini ha puesto sus impresoras 3D y a su personal especializado en la personalización del interior de los vehículos al servicio del Hospital de Bolonia, al que prevé poder enviar 1.000 mascarillas quirúrgicas y 2.000 pantallas protectoras cada día. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 44 minutos. Información más importante de España y del mundo. Guayaquil en shock por el manejo de los muertos. Información con Agencia EFE. Los servicios fúnebres en Guayaquil están desbordados. Frente al cementerio, los automóviles con ataúdes tienen que esperar en largas filas para poder ingresar. La pandemia de nuevo coronavirus ha trastocado el trato a los muertos en la ciudad más poblada de Ecuador. Algunos han tenido que esperar hasta 2 días para que recogieran el cuerpo de sus familiares. Y lo que la gente espera es que tener ayuda, porque gracias a Dios hay gente que tiene y la gente que no tiene. ¿A dónde? No le dan una buena cristiana sepultura, entonces es lo que pedimos nosotros como familiares muy adoloridos de la situación. La paralización de actividades y el toque de queda de 15 horas por la pandemia detuvo el trabajo de cementerios y funerarias, que además muchas veces no quieren buscar a los muertos en sus viviendas por miedo a que sean fuente de contagio. Cuando yo llamaba al 911, me decían, ¿sabe qué? El día de hoy no vamos a poder retirarlo, no vamos a poder retirar al día siguiente porque el día de hoy hay 50 muertos. El día siguiente llamo y me dice, el día de hoy hay 70 muertos y no podemos retirar a tu papá. El puerto de Guayaquil tiene la mayor tasa de mortalidad del país por la COVID-19 y la más alta de Latinoamérica. 1,35 muertos por cada 100.000 habitantes, por encima de la de Sao Paulo. La enfermedad ha contagiado a cerca de 3.000 personas en todo Ecuador, con un centenar de fallecidos. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 46 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Conecto a esta hora con Adolfo Jiménez del Río, el hombre fuerte de los deportes. Adolfo, actualicemos información deportiva. usted me tiene nota deportiva del mundo FIFA. ¿Qué sucede en la FIFA, Adolfo, en tiempos de COVID-19? Y en la nota deportiva del día tenemos las palabras del presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino. Ningún partido vale una vida. Y esto como preámbulo al 72º Congreso Ordinario de la CONMEBOL, celebrado en el día de ayer por videoconferencia y con sus 10 federaciones nacionales, y todo previniendo contagios de la pandemia del coronavirus. Infantino señaló además que todos los entes y miembros del fútbol mundial quisieran saber cuándo volverá la pelota a las canchas, pero insistió en que la salud es primero. Y además, también añadió, por primera vez el fútbol no es lo más importante. La salud es lo primero y lo seguirá siendo hasta que esta enfermedad sea derrotada. Fueron las palabras en el preámbulo de este congreso de Gianni Infantino. Congreso en el cual se mostraron muy buenas cifras saludables para el fútbol suramericano, y todo bajo el paraguayo Alejandro Domínguez, que lideraba este congreso y que lo hizo de forma inmaculada, mostrando las cifras una a una y demostrando los ingresos y el superávit que tiene en este momento la CONMEBOL. Eso sí, hicieron énfasis y se pusieron de acuerdo en que iban a dejar 27 millones de dólares de prevención precisamente para las contingencias que tiene el coronavirus. Nota deportiva del día. Muy bien, Adolfo. Otra nota curiosa del deporte, y es una propuesta que hace uno de los directivos de uno de los equipos del fútbol profesional en Colombia, acerca de cómo continuar con el campeonato de fútbol profesional colombiano. Una curiosidad de cómo resolver la situación económica de los equipos de fútbol en Colombia. Adolfo, buenas tardes. Y en la nota curiosa deportiva tenemos la idea de crear una villa de fútbol de confinamiento de los equipos para reanudar el campeonato en Colombia. Y es que la propuesta ya ha sido comunicada a la Federación Colombiana de Fútbol, más exactamente a su presidente Ramón Jesurún, para que el torneo se reanude en mayo y con unas características obviamente especiales. Y es que la idea ha salido de Héctor Mateus, dirigente del club Llaneros de la B, y es que los equipos sean concentrados en una ciudad principal para mantener a los futbolistas en un ambiente controlado, con partidos a puerta cerrada. Esta idea, que ya se transmitió a varios directivos vía WhatsApp, es el método de crear una villa de fútbol a la cual solo tendrían acceso los futbolistas, árbitros, los servicios de alimentación y salud y un cuerpo de producción periodística para la transmisión de los partidos por televisión. Se trataría de un lugar de confinamiento. Los equipos tendrían selecciones de 30 personas como máximo, que no podrían salir del lugar. ¿Llegarán a un acuerdo? ¿Les interesará la idea? Parece ser una idea interesante. Nota curiosa deportiva del día. Muy curioso, Adolfo, a propósito de ese tema, cuando se compartía la información en redes sociales, en muchos comentarios, mucha gente salió en contra de esta idea, porque mucha gente considera que es poner en riesgo a los jugadores, a los periodistas, a los camarógrafos, en este momento donde Colombia no cuenta con la cantidad de test suficientes para probar si la gente ha contraído el COVID-19. Una consideración, digamos que muy delicada en ese momento. Digamos que mucha gente ha entendido que estos no son momentos para estar pensando en la economía del fútbol colombiano. Sabemos que mucha gente, muchas familias dependen de este ingreso económico, pero también mucha gente ha considerado que no es muy prudente estas ideas, y menos cuando aún no se sabe hasta cuándo va a ser la cuarentena, el confinamiento en casa, que es lo que ayuda a reducir las cifras, y sobre todo que la gente se cuide, Adolfo, que la gente use sus guantes, use sus mascarillas, use sus gafas para protección cuando tenga que salir a la calle, a por el mercado, a pasear el perro o a buscar algún medicamento en la droguería. Bueno, solamente una pequeña reflexión allí, Adolfo. Por ahora, la OMS recomienda saludos asiáticos para evitar el contacto con las personas. Información con los colegas de Agencia EFE. Juntar las manos como en el rezo es la forma habitual de saludarse en Tailandia, lo que puede ser un ejemplo de distancia social en tiempos de la COVID-19. A esta manera de decir hola se le llama guay, que va acompañada de la inclinación al mismo tiempo de la cabeza. Lavarse las manos frecuentemente y la distancia social son las principales recomendaciones para frenar la propagación del nuevo coronavirus. Incluso, la Organización Mundial de la Salud recomendó saludos seguros ante la pandemia, como el choque de pies o codos y el guay tailandés. Uno de los motivos por los que los tailandeses hacen el guay es porque es más higiénico que dar la mano. El origen de este saludo tailandés está relacionado con el gesto tradicional de respeto y adoración del budismo y el hinduismo originarios de la India. En el extremo oriental, los japoneses y coreanos son conocidos por mantener la distancia en el trato social y saludarse realizando una inclinación, que cuanto más pronunciada se realiza, expresa un mayor grado de respeto. No obstante, estrecharse la mano es una práctica que se extiende en Asia y en Filipinas. Algunos hasta practican el beso, heredado de la época colonial española. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 54 minutos. Titulares: casi 10 millones de personas pierden su trabajo en Europa. 10 millones de estadounidenses se quedan en paro. En marzo murieron 3.000 ancianos en residencias de España. Silencio en el viernes de Dolores cordobés. España tuvo más de 900 muertes por coronavirus en un día. Batalla desleal en la guerra por conseguir mascarillas. Tu móvil, herramienta imprescindible y chivato de tu vida. Bonai Barak, bastión ultraortodoxo donde la salud se juega. Justicia marroquí procesa a 4.650 personas por violar la cuarentena. Puma, que se paseó por calles de Santiago, regresa a su lugar de residencia. Mascarillas contra el coronavirus. Bruselas anuncia 100.000 millones de euros en préstamos a largo plazo. Repatriaciones difíciles por el coronavirus. Bruselas propone un fondo contra el paro de 100.000 euros. Tráfico aéreo registra su caída más fuerte desde que empezó la cuarentena. En cuarentena, Argentina reivindica su soberanía en el tema de defender su país. El 30% de las pruebas diagnósticas del coronavirus no funcionan efectivamente. Desciende la venta de pan en hornos valencianos. Empresas que dan giro a su producción por el nuevo virus. La curva de contagios pone a prueba la robustez de los sistemas de salud. Comisión Europea propone un mecanismo de apoyo económico. Coronavirus alimenta la solidaridad de un edificio. Perú prohíbe que hombres y mujeres salgan juntos para hacer la compra. Ecuador suma 129 fallecidos por coronavirus. El paro se dispara en la Unión Europea a una velocidad inédita. Putin señala a la banca como parte de la solución para la recesión económica. España encara una Semana Santa sin viajes ni procedimientos de regocijo, anticipando la pandemia gracias a la tecnología y las pantallas contra la soledad. Son algunos de los titulares más importantes de las noticias de España y del mundo. Vamos a terminar esta emisión de la Hora del Regreso haciendo una efemérides musical de algo que sucedió en un día como hoy, pero de un año diferente. Vamos a recordar este año, el año de 1985. Nace Leona Louise Lewis en Londres, Inglaterra, Reino Unido, un 3 de abril de 1985. Cantante británica de Rhythm and Blues y ganadora de la tercera edición del reality show The X Factor Reino Unido. Ha sido nominada a varios premios importantes como Mejor Disco del Año por Sprint and Echo. También ha sido comparada por la crítica con cantantes de la talla de Mariah Carey, Whitney Houston y Christina Aguilera. Su primer sencillo, lanzado en 2006, A Moment Like This, logró batir un récord mundial al ser descargada 50.000 veces en menos de 30 minutos. El 12 de noviembre de 2007 lanzó su primer álbum de estudio, Spirit, el que debutó en el número 1 en 9 países y fue certificado 10 veces platino en el Reino Unido. Vamos a recordar a la bellísima y talentosísima Leona Lewis con esta canción que hace parte de su gran repertorio. Esta canción que ha logrado también tener gran cantidad de reproducciones en la plataforma de YouTube y que hoy la vamos a recordar con esta gran canción aquí en la Hora del Regreso. Los esperamos el lunes a partir de las 17 horas y ahora, al terminar el corte comercial, no se pierdan El Atasco, edición de los especialistas del humor de 7 a 8 de la noche con la primera hora del humor más importante en España. Bye bye. Se me olvidó agradecer a Adolfo Jiménez del Río, John Jairo Muñoz, Juan Carlos Castillo, Víctor Ramírez, Anthony Roldán y quien les habló, Nicky Cuervo. Los dejo con Leona Lewis y esta canción que se titula Blade in Love. Right.